hard time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, recibiré la lluvia del Señor. Hoy nuevamente el Señor abrirá su buen tesoro sobre nosotros. ¿Y cuál es ese buen tesoro? Los cielos. Y desde allí enviará la lluvia. Lluvia de bendiciones y de amor. Lluvia de misericordia y de comprensión. Así como la lluvia física, con su dulce sonar al caer, parece traer descanso a nuestra mente. Las lluvias de bendiciones y de paz que vienen de Dios traerán descanso a nuestra alma. El amor expresado de Dios sobre nosotros el día de hoy es como la luz matutina cuando sale el sol en un amanecer sin nubes. Es como el resplandor tras la lluvia que hace germinar la hierba sobre la tierra. Dios da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre la faz de los campos para sostenernos. Así, en nuestro espíritu, hoy, recibiremos la lluvia de su amor para hacernos fértiles y fructíferos. Él atrae las gotas del agua, ya la lluvia convierte en vapor. Pues a la nieve dice, desciende a la tierra, ya la lluvia, y al aguacero, sed impetuosos, o lluvia y aguaceros, abundante lluvia, esparciste, oh Dios. A tu posesión exalta, reanimaste. Descenderá como lluvia sobre la hierba cortada, como los aguaceros que humedecen la tierra, cuando por el valle de lágrimas lo convierten en manantial. También la lluvia temprana lo cubre de bendición. Él hace subir la neblina desde los extremos de la tierra. Él hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Señor, si hoy mi vida está marchita y agotada por los incesantes rayos quemantes de las preocupaciones, si hoy mi alma ha perdido su vendor, hoy entonces quiero estar bajo la influencia dulcificadora de tu amor, para que las gotas de tu lluvia refrescante revitalicen mi corazón y aclaren la vista de mi espíritu. Cuando tu fresca lluvia me toca, la vida tuya me envuelve y entonces refresca. Trae bondad a mi alma, hoy quiero disfrutar de la lluvia hermosa de tu amor, hoy me refrescaré en la oración y beberé el agua cristalina de tu palabra que llega como lluvia temprana a mi existencia. Que puedas hoy disfrutar de la lluvia del amor divino. Autor, Serafín Contreras Galeano. Some peace tonight. Y recuerda, amigo y amiga, si quieres algo, entonces ve y haz que pase, porque la única cosa que cae del ciclo es la lluvia. Your soul.